Ahora nos venimos desde España hasta Paso Carrasco, en el departamento de Canelones. Por allí está Luis Núñez, vecino de Paso Carrasco, un muy buen cantor y muy buen compositor también, pero además que está siempre haciéndonos llegar noticias que tienen que ver con la solidaridad, muy concreta, allí en la zona. Buen día, Luis. Buenos días, Ángeles, su gusto, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Bueno, esta vez la solidaridad sobre un merendero en el que ustedes están trabajando hace tiempo ya. Salón Sueño Solidario se llama. Sí, Salón Sueño Solidario y somos una comisión de vecinos que nos organizamos para llevar al frente entre todos juntos esta situación. Y bueno, sí, el Salón Sueño Solidario queda en María Estanero Munar y Pasaje D, en Paso Carrasco. Muy bien. ¿Cuántos son niños solo los que van o van adultos también? No, no, son niños y son adultos también. Ahí va. Sí. ¿Y cuánta gente calculan ustedes está yendo? Y más o menos nosotros lo que estamos cubriendo en realidad son como 300 personas en total, entre sábado y domingo, ¿no? Es mucha gente. ¿Y cómo hacen? ¿Quién los ayuda? ¿Quién les da alimentos? Porque en un merendero tenés que poner alimento. Claro, nosotros la verdad que nos organizamos a través de las organizaciones sociales que nos hacen llegar las donaciones, los vecinos, y bueno, y también este sindicato, ¿no? Como de Sí. la salud, del frigorífico, de la UTE, y bueno, y los vecinos, y amigos, y familiares, y todo el pueblo que es el que nos está haciendo un poco los cimientos de esto, ¿no? También porque sin ellos nosotros no podríamos llevar adelante este trabajo, ¿no? Es Claro. un trabajo que somos nosotros también parte de la situación, ¿no? No es que hacemos un trabajo de caridad, sino somos Sí, parte de la sí. situación como vecinos, que también llevamos al frente con mucha responsabilidad y muchas ganas esta tarea. Sí, vos sabés que eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en estos tiempos, por la pandemia, hemos visto gente que tiene una posición económica muy holgada, organizaciones que manejan fondos muy importantes, pero en este caso estamos hablando del esfuerzo de los vecinos que son parte de la situación, como decías vos. Sí, nosotros ya le digo, recibimos donación a través de nosotros publicamos por las redes sociales y bueno, y el boca a boca, el salón está abierto, la gente viene a conocer, el salón es abierto para todos los vecinos, llevamos también una biblioteca popular, Mira. también entregamos ropa, ¿no? Que nos hacen llegar, y bueno, todo lo que sea alimento, nosotros específicamente estamos haciendo la leche con cocoa, ¿no? Claro. Sábados y domingos, y entregamos a los niños que entran adentro, ahí les servimos, y bueno, galletitas, y le hacemos torta frita, que es lo que hacemos nosotros. Y después entregamos los que nos hacen llegar diferentes donaciones, ¿no? Sea Sí, lo alfajores, lo que sea, para poder aportar y dar una mano es a la cierto, pero la situación. torta frita rinde siempre. Sí, la verdad que sí. Es un trabajo que venimos haciendo los sábados y domingos y está con mucha alegría y llevamos todo esto, ¿no? Y la verdad Claro. que bueno, ya aprovechamos para seguir pidiendo donaciones, ¿no? Todos aquellos que quieran colaborar con el salón y las puertas están abiertas para todos, porque el Claro. salón es para justamente para los vecinos, ¿no? Para que los vecinos se integren y tengan su lugar, su espacio. Los lunes Eso y está muy miércoles bien. tenemos apoyo de niños escolares. Con Lunes y Karen Núñez, miércoles. sí, lunes y miércoles de mañana hay una hora de apoyo para niños escolares y después el fin de semana apoyo para adolescentes en matemática y física. ¿Todo allí en el salón? Sí, todo en el salón, todo. Qué bien, qué Sí, bien. y aparte también hemos hecho alguna movida cultural, respetando los Sabemos que protocolos y todo eso, ¿no? ustedes Porque son muy activos. la idea que también que la cultura y el arte tienen que estar, ¿no? Porque son todo parte de la mano. Ah, Sí. sí. Sí, Y bueno, señor. tal. Luis, ustedes allí en Paso Carrasco, ¿hay otras instituciones, por ejemplo, hay comedores o ollas populares? Digo, porque están solos. Claro, nosotros antes de las elecciones veníamos haciendo la mitad, ¿no? De lo que es hacíamos 6 kilos de harina el sábado y el domingo 6 kilos más. Después se duplicó porque, bueno, cerraron varios merenderos y varias ollas. Porque, está ahí como que se nos duplicó todo, se vino toda la gente para donde estamos nosotros. Y bueno, después en realidad no estoy muy al tanto de que si siguen funcionando o no, pero nosotros pero esa notamos medida... que la misma gente no han transmitido de que sí han cerrado varios, merenderos y ellos. ¿Y eso fue ahora último? Eso fue a lo último, en las elecciones y antes de las elecciones. Y bueno, acá nosotros seguimos de largo nomás, no paramos. Está muy bien. ¿Qué pedirían ustedes exactamente ahora? ¿Con qué se puede ayudar en este momento? Y bueno, la prioridad de todo sería toda la harina y lo que tiene que ver la leche en polvo, que es lo más caro, ¿no? Y todo lo que sea alimento, porque nosotros también los alimentos que nos hagan llegar, nosotros armamos canastas y las entregamos. Claro. Sabemos que la situación, la prioridad es la comida, ¿no? El alimento. Y bueno, para nosotros no es la solución lo que hacemos, pero por lo menos yo creo que es un granito de arena que tratamos de aportar de nuestro lugar también, porque nosotros también somos todos trabajadores, inclusive desempleados algunos, y bueno, todo esto lo llevamos, como le digo, a base de la suerte y a base de la suerte y la organización de nosotros, de los vecinos, de esta comisión. Venimos logrando cosas que la verdad que no podemos creer, el apoyo que hemos tenido del pueblo en sí. Qué bueno. Es un agradecimiento muy grande de parte de todos nosotros. Y y estamos a todas las órdenes, todo lo que nos hagan llegar en alimentos, como te digo, todo será bienvenido. La prioridad la leche en polvo, ¿no? Que es lo más caro, como te digo. Azúcar, me imagino. Azúcar, bueno, todo lo que tiene azúcar, que es cara, sí. Bueno, también el consumo del gas y eso, nosotros ahora compramos con una donación del trabajo de mi hermana, que han donado también un dinero ahí, que por 3 meses hemos comprado la leche en polvo y compramos una recarga de gas y río gas, acá un vecino nos dona, pero claro, a veces lo que nos dona es justo, porque nos dona garrafas casi vacías, ¿no? Bueno, ese es un dato importante. Pero es una ayuda, igual es un agradecimiento grande para todos. Bueno, pero esa es una forma de ayudar también, pagar la recarga de gas. Sí. ¿Hay algún teléfono, Luis, para alguien que se quiera comunicar con ustedes? ¿Cómo no? El 096-791-152. 096-791-152 es mi número. Yo no tengo ahora el papel de la comisión, perdón, porque no tengo los teléfonos acá, los compañeros. Pero está, ese es mi número yo de contacto. Yo vi un teléfono de Mario, ¿puede ser? Mario, si está Mario. Marcelo. El teléfono de Mario que yo tengo es 094-835-325. Puede ser que sea de él. Yo no lo tengo ahora y no me acuerdo el número de él. Me lo pasó el papel. Karen que creo que... Ah, está, entonces sí. Es ese, exactamente. Ahí va. Y después por las redes sociales nos pueden ver las publicaciones, ¿no? Que nosotros venimos haciendo a través del Facebook, póngale que ahí específicamente está la carta de la comisión firmada por todos los vecinos, por los vecinos de la comisión, y ahí es donde pedimos las donaciones, y está la foto con la dirección y todo el salón. Muy bien. ¿Cómo se los encuentra en Facebook? En Facebook no tenemos una página, realmente tenemos en Instagram, sí, Sueño Solidario, Salón Sueño Solidario por Instagram. Muy bien. Pero no lo tenemos por Facebook. Y la cultura sigue fuerte entonces también, apoyando desde el merendero. Sí, como debe ser, sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros ahora vamos a escuchar parte de la canción que vos nos mandaste, A Paso Carrasco, que habla de una pertenencia muy grande, que además con este tipo de actitudes me parece que tiene mucho más fuerza todavía. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Bueno, un abrazo grande a la radio y como siempre por el apoyo incondicional, ¿no? a toda la lucha social y todo lo que tiene que ver con todas las reivindicaciones. Y bueno, estamos a las órdenes, como siempre, el salón está abierto para cuando quieran conocerlo, sábados y domingos de 15 a 18 horas. Muchas gracias, Luis Núñez. No, gracias a ustedes. Un abrazo saludo grande. Para todos. Sí, grande, un abrazo. Gracias a sus vecinos y un pueblo entero. Gracias a sus vecinos y un pueblo entero. equipo es grande y solidario. Cuando mucho han quedado sin su salario, cuando mucho han quedado sin su salario. Paso Carrasco tiene un salón digno. Paso Carrasco tiene un salón digno. Funciona el merendero sábado y domingos. Funciona el merendero sábado y domingos. Abrió su biblioteca y es popular. Abrió su biblioteca y es popular. Retiran varios libros y en variedad. Retiran varios libros y en variedad. En la calle Murat y pasaje B. En la calle Murat y pasaje B. Sueño solidario está y se puede ver. Sueño solidario está y se puede ver. Niños vienen felices a retirar. Niños vienen felices a retirar. Meriendas que vecinos les suelen dar. Meriendas que vecinos les suelen dar. La comisión trabaja de par en par. La comisión trabaja de par en par. El fruto es para toda la comunidad. El fruto es para toda la comunidad. Madre y padre retiran emocionados. Madre y padre retiran emocionados. Un poquito pa' todos de lo donado. Un poquito pa' todos de lo donado. Apoyo en matemáticas y también física. Apoyo en matemáticas y también física. Para adolescentes que lo necesitan. Para adolescentes que lo necesitan. Empatía y alegría es mi lugar. Empatía y alegría es mi lugar.